canciones que te motivan, te ponen las pilas y a veces te dan incluso hasta de qué pensar. Foo Fighters y Berlón, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes y vamos a mandar un saludo a Eugenio, a Jordi, a Keiper y a Danilo, a los Armas Sonora, que aunque el diario de Ibiza no lo diga, estuvieron tocando este sábado aquí en Puigdemvals. Repasando temas de lo que es su disco, donde encontramos temas como este, ¿Quién es quién? Otros buscan la paz, unos quieren más pasta, nosotros igualdad. Del corazón, gente elitista, manipulación. Usa tu intuición, ponemos buena energía en esta canción. ¿Quién? Ellos son Armas Sonora desde su disco Enigmas. Y desde aquí un saludo para el grupo y bueno, que esperamos verles más veces en directo. Nos vamos con las peticiones. Nuestra web clubdecoleguitas.com nos escribe Pau y nos dice Killer of Giants para el lunes. ¡Claro que sí! ¡Con energía! ¡Copón! Bueno, copón no, dice joder, pero... Energía, energía. Estamos al lunes, Pau, hijo mío. Tranquilo. Ozzy Osbourne, Killer of Giants. Thank you. Ozzy Osbourne, Killer of Giants, petición que nos hace Pau a través de nuestra web, clubdecoleguitas.com, y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: muy buenas, para comenzar la semana me gustaría que me pusieras Supermassive Black Hole de Muse. Gracias y a por el lunes. Están Muse y Supermassive Black Hole, petición que nos hace Andy a través de nuestra web, clubdecoleguitas.com. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el inmenso email de Sekun, donde nos pide a Blackmore's Night, proyecto de Richie Blackmore en solitario, y precisamente rescatando un tema de Deep Purple, Soldier of Fortune. Stories about the way I lived, the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs, and maybe you would say, come lay with me, love me, and I would surely stay. Songs that I've sung may echo in the distance. soldier of fortune. Yeah, I can hear the sound of the wind going round. Yes, I guess we'll always be soldiers of fortune. En directo, Blackmore's Night y Soldier of Fortune, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pida The Devil's Daughters y Pass the Bottle. That Bottle, ellas son The Devil's Daughters, las hijas del demonio, y la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. 3 de la tarde, 31 minutos. Turno ahora para De Acero, No Me Gusta. Arde el sol que no me alumbra, y si no me da calor, no me gusta. El papel de mi chuta, y si no me da sabor, no me gusta. Dime si vuelve a amanecer, me quedé ciego de no ver. Dime si llueve ahora en mi piel, lo que tu blusa. Arde el

Y de Alicante nos vamos para Navarra con Saqueo y Guillotinas. Guillotinas. Ellos son Saqueo desde su primer álbum llamado La Muda, la banda que se formó a raíz de la separación de Coma. Y continuamos 3 de la tarde, 41 minutos, cambiamos un poquito de rollo. Ahora con Rhapsody, Rain of Thousand Flames. Yeah. change the destiny of war. Rhapsody y Reign of a Thousand Flames sonando en este club de coleguitas, lunes 19 de mayo de 2014. Sitting in a corner all alone. Ahora con Sonata Ártica y Full Moon. Watching the night coming from the window, it'll all collapse tonight. Oh, Full Moon, ellos son Sonata Ártica y siguiendo con este toque de power, nos quedamos, otra vez no, nos quedamos con producto nacional. Recordando la etapa de Saratoga con Leo Jiménez en la voz, su disco Agotarás y con Mano Izquierda. Toga y con Mano Izquierda. Y nada, vamos a empezar a recoger que nos vamos ya y vamos a dedicar este último tema a nuestro compañero Jordi, que es un gran fan de Star Wars y desde hace también poquito también fan de El Reno Renardo. Y si combinamos ambas cosas, nos sale la historia de la princesa Leia.

es un iPhone 5G, un WhatsApp. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Para quien le interese el final de la canción, Luke luego se entera de que leía a su hermana y se la estaba... En fin, sí. Leia, eres mi hermana. Después de haberle hecho todo tipo de guarradas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Lo dicho, como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y lo dicho, mañana más. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin!